al que ves ahora puede ocupar mi cama. Voy a llamar a una vieja, amiga. A ver si está sola y aburrida. Y ahora me dará de comer su cocina. Yo creo, que rompo la vara. Y ahí te dejo y me voy de casa. Todo el mal que me has hecho ahora no me hace.